De la gatera, que hoy te invita a definir la palabra rata, rata, ratón, laucha, hamster, cuy, rata de dos patas. De alcantarilla, ratatouille, y además las chicas de todos los problemas nos hacen, nos traen un rock y un descontrol hermoso. Y nos traen herramientas. Y ahí de todo, encima, te amo todo. Y la rata. Totalmente. Algo hay. Debe haber cazadores de ratas. Seguramente. ¿Cómo se llama la persona? Fumigadores, ¿no? ¿Desratizadores serán? Desratizador será. ¿Cómo estás, amiga? Que desratice la rata. Bien. Bien. Ando bien. Bueno. Para no decir que mal, ando bien. Buenísimo. He andado mejor. He andado. Peor también. He andado. Sí, sí, sí, sí. Vamos a pasar ya mismo a festejar. ¿A festejar qué? ¿Qué? ¿Qué? Argentina ganó la Copa América. No, boludo, al final no. Ah, ¿no ganamos? ¿Esto no está grabado? No. Bueno, no ganó la Copa América. Messi. Messi. A mí me encanta. No esto. Va preso. ¿Eh? Qué chabón que no le cabe perder. Está bien perder también. Perdón, nadie lo tiene que decir. Sí, yo, como que igual viene perdiendo bastante. ¿No? Ya fue, pero gana. El chabón no tiene sensibilidad. La verdad es que no. No te importa. No me importa. Perdón, pero es tan antiargentino esto que estoy diciendo. Justo hoy. Justo. Que estamos en las vísperas del feriado por el bicentenario de la independencia de los pueblos, de los latinoamericanismos unidos. Cuando nos rebelamos contra el capitalismo españolístico y nos pusimos el capitalismo nacional, tío. Vamos a presentar a nuestro equipo de producción, el bien. Señor Matías de Lola Aureles Vanerio. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? No te escucho. Bien, bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué contás vos? Bien, muy bien. Pero algo más siempre, yo pretendo que y me acá digas. Acá todo bien, abrió el bar de la radio, estos caretas sí. Nos habilitaron de vuelta, vamos, así que todavía. Está lleno el bar y estamos comiendo la famosa pizza y las ricas empanadas. Muy bien, están riquísimas las pizzas y las empanadas, una cosa que no lo podés creer, acercate sí. A la Mario 873 a comer. Y en este momento voy a presentar a nuestro productor, que lo voy a presentar ahora porque está con la boca llena para sí. Que tenga que hablar de esta manera. Sí. El señor, el judío del grupo, productor de bandas, coordinador de aire, el señor Tomás Portías. Buenas noches, bienvenido Lauti. Un placer tenerte de nuevo. Bueno, muchas gracias. Me encantó el pensamiento lateral, me encantó. Un honor reemplazarte. Bueno, gracias. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Pero no te acostumbres. estuvo bien, me hizo quedar como una pelotuda importante. Y bueno, está bien, se lo merece, que lo disfrute. Y alguna vez tenía que pasar. Yo soy una pelotuda importante, pero tipo como un máster en disimulación. Entre muchas otras cosas, sí. Amiga, sos eso. También está nuestra femineidad del otro lado de la pecera, la negra María Emilia Silva Madeína Avellaneda. ¿Cómo le va? Excelente. Vamos, todavía. ¿Qué cuenta? ¿Algo cuenta? No, todo tranquilo. Todo tranquilo. Pasándola bien acá, nuestro viernes chiquito. Se trajo el espíritu del pipi. ¿Dónde está el pipi? No sé. Le mandamos un beso al pipi. Le mandamos unos besos, unos picos. Sí, unos picos. Bueno, dale. Y también tenemos por ahí a nuestro editor estrella, el señor Emma Rasri, que salude, por favor. Muy buenas noches. Cacaquín. Buenas noches. Hola, gatos. El cacaquín. El cacaquín. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, el señor Lautaro Laurita Radovich. Muy buenas noches a todos. Ay, y a todas. Lindo. Y esta gran mujer que me acompaña en la radio y en la vida, esta amiga, es Marian de L. Muy buenas noches, Marian. Muy buenas noches a todos. Qué placer volver a encontrarnos en una linda noche. Por suerte dejó de llover. Sí. No hace tanto frío como para que te duela el gas. Vamos a hablar ya que estamos y abrimos el paso a las noticias. ¿Qué pasó? ¿Frenaron el impuestazo Mira, al gas? Esta es una noticia de hoy. Frenan el aumento del gas en todo el país. Esto lo hicieron los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schifrin de la Cámara Federal de La Plata, que declararon nulas las resoluciones del Ministerio de Energía que establecían este aumento en las tarifas de gas, ¿no? Y seguramente el gobierno apele a esta medida judicial y la decisión definitiva pase a la Corte Suprema, así que hay que ver qué pasa con esta Corte Suprema, que no está de más decir que viene jugando bastante a favor del gobierno, ¿no es cierto? Y más vale. Tremendo. Bueno, pero sí. Por lo menos algo. Sí, loco. Otra cosa que por lo menos algo es tanto que lo pedías. Esto es una buena noticia, loco. Lo perfil. El tipo tuvo que renunciar al Ministerio de Cultura de la Nación misma. Sí, lo pérfido 30.000 veces, chau. ¿Qué tipo de... pero es un... Esa consigna me encantó, que estuvo circulando por las redes sociales. 30.000 veces, chau, lo pérfido. Qué tremendo, ¿no? El tipo no le quedó otra que renunciar. Recordamos que lo pérfido había hecho unas declaraciones muy polémicas acerca de sus dudas. Hablando de ratas. Sus dudas acerca de la cantidad de 30.000 desaparecidos. Ponía en duda esta cifra, ¿no? Lo cual evidenciaba un claro posicionamiento ideológico de derecha. Sí. Bueno, así que bueno, igual se quedó en el Colón. Sí, se quedó. Siempre pasa, falta un... Colón irritable tenemos. Colón irritable. ¿Alguna otra novedad? Sí, reapareció Cristina con mucha más fuerza mediática. Ah. En el medio inhibieron sus bienes, allanaron el banco de Santa Cruz y se le soltó la lengua en C5N con el periodista de este chico Navarro. Estuvo hablando, yo la vi. Por telefónica. Y no se le soltó la lengua. Lo que quiero decir es que estuvo haciendo declaraciones mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más aguerridas que las que venía haciendo. Sí, a mí y me teniendo pareció que... Sí, habló con la prensa después al otro día. A mí el termómetro de la entrevista a Navarro me tiró un 15 grados. Dale, tibia, estuviste lavada, 12 años sosteniendo, defendiendo el verticalismo del peronismo y ahora venís a decir que la gente se autoconvoque, que los apellidos no son importantes. Loca, la gente te dice la jefa. Decí un apellido y la gente va a ir atrás de quien diga Pérez, Huachanquén, decí Kicillorchi, lo que quieras. Hermana, para mí... todo. Se la están comiendo mandada, pero todo. Yo creo que está en un mete, porque... Los de derecha, los radicales. Totalmente. Se la están haciendo una panzada de chota en mal estado que no la podés creer. Y la verdad es que sorprende el grado de legitimidad que está teniendo el macrismo, algo inimaginado. Sí, loco, aguante. ¿Quién vaticinaba esto? Esta situación derecho, política. Está bien lo que está diciendo, porque es un burgués que representa a los. Es un burgués humilde. ¿De quién hablas ahora? De Macri. Ah, ok. O sea... Yo no quiero... Y la gente, sí. Vos, perdón, pero dale, porque dale, Cristina dale. No era burguesa. Despacha. Dale, Cristina no era burguesa, era una trabajadora, boludo, una persona no, de la working class. No. Los Kirchner eran altos oligarquis. Por supuesto. Vamos a perder auspiciantes. Por supuesto. ¿Sabes? Vamos a perder auspiciantes otra vez, boludo. Y sí, bueno, ya estamos acostumbrados. ¿Sabés que sí? Vamos ¿quién? Para ahí. Uy. No me digas. Sí, boludo, no digamos más nada. Bueno, okay. Dale. Vamos. Yo no quiero dejar de mencionar esta noticia, que es una noticia muy triste, y estoy hablando del brutal ataque que sufrieron los compañeros y las compañeras comunicadores y comunicadoras de Tiempo Argentino que sufrieron un ataque en su redacción hace un par de días, lideradas por el dueño del inmueble en el que funciona el diario. Vamos a solidarizarnos con este ataque que fue manipulado por una patota con complicidad de la Policía Federal. Totalmente. Que destruyeron básicamente todas las oficinas que estos trabajadores se organizaron en cooperativa después de quedar básicamente en la calle. Sí, sí. Por un ex candidato kirchnerista a la intendencia de Tigre y un empresario de los medios cuyo desempeño como tal fue más que turbio. Exactamente, así que solidaridad y micrófonos abiertos, y vamos a habilitar todos los canales de comunicación para los compañeros, no solamente del Tiempo Argentino, sino de todos los medios que hoy por hoy están siendo persecución tinchonados. Podés llamar al 4864-0489 o comunicarte vía Facebook a La Gatera 887. También tenemos nuestro bonito Instagram con el tet a tet. Sí, hay tet a tet. Bien. Es instagram.com/lagateraradio. Quiero saludar a mi amiga personal, María de las Mercedes Carrevedo. Amiga mía de los 13 años. Ella una vez... Ah, ella es la de la tortuga. No cuente nada. La tortuga... Sí, boluda. Lo de la tortuga. Dejó la tortuga fuera del aire. Se muda. Se muda, ¿no? A un departamento. Se lleva la tortuga, la deja en el balcón. Entonces dice que la tortuga hiberna. Duerme en el invierno para juntar energía. Vino el verano y la tortuga tipo no se movió. Hasta que se... ¿No era así? Pero creo que la mataste. No mató la tortuga, mi amiga. No sean así. Lo importante es que no se te haya escapado. ¿Se ahogó? La tortuga, Mechi. ¿Saltó por la escalera la tortuga? Oh. ¡Un piso! O sea que fue un suicidio, técnicamente. ¿O le tiraste vos? Barriéndole entre un escobillo. Muy bien. ¡Peor! Yo pensé que la había dejado de frío y la mira se liquidó. Confesiones de la preadolescencia. No, esto le pasó el año pasado. Me estoy jodiendo. Hace 2 años. Igual Messi me vio en situaciones decadentes mal. Nos vamos a ir al primer tema, justamente haciendo honor a esas situaciones decadentes en la cual una amiga tiene que ver a una amiga. Es un tema de White Stripes y el tema se llama I Think I Smell a Rat. I smell a rat. Oh, I think I smell a rat. Oh, you little kids, you're thinking of swearing. Gatera. El gato es uno. La gatera, el gato somos. Me remite a suciedad, enfermedad, y algo horrible. Mi prima es una rata, es un Mickey Mouse, un Ratatouille, un Stuart Little, un Jerry, un Dali, un Raticate. Hasta el Ramtón Pérez le tiene miedo a ella. No, la última que hizo es compartir mucho por Facebook para ganar algo. Va a eventos que no le gusta porque le regalan las cosas. Una rata gigante. Muy bien. Entre, el momento lindo, porque él se mete acá dentro del estudio y está todo bien. Y se pone entre medio nuestro. ¿Viste? Qué linda remera que trajiste hoy, ¿eh? Gracias. ¿Te agarró calor? ¿Te desabrigaste? ¿Qué pasó? La usaste pocas veces. No. ¿Vos lavas la ropa negra con lavador de ropa para el color negro? No, uso el mismo para todo. ¿Está mal? Bueno, no, estás espléndido. Ah, bueno, no, gracias. Se la ve cuidada. Sí, es que esta es buena calidad. Lo único, sí. Azul marino con negro, no va. No sé. Sí, ahí medio. El panero no va con esto. Ahí patinó. ¿No es que el negro va con todo? No. Menos con el azul marino. No tengo idea. Con el marrón dicen que. Pero yo igual lo compro. Depende del marrón, depende qué marrón. ¿El ocre? Tirando a Kaki. El ocre no es marrón, es ocre. No sé lo que es el ocre. Pero es una tonalidad del marrón. Comunícate al 4834. Si sos artista plástica y conoces la paleta de colores, comunícate al 4834. No, no, él lo llamó una artista plástica, ¿se acuerdan? Sí, qué divina. Recopada de alma, creo. De alma, qué memoria que tenés. Sí, algunas cosas recuerdo que no tienen sentido. A mí combinar colores nunca... Nunca entendí, tampoco sé cómo los colores primarios. ¿Vos sos daltónico? No, pero siempre tus problemas en la vista. Claro, sí. ¿De qué color es esto? Mentira, toma. ¿De qué color es esto? ¿De qué color es esto? Bueno, rojo, dale. Ay, ¿qué? Eso no es rojo, boludo. Es verde inglés. Es verde inglés, boludo. Chicos. No jueguen con mi cerebro. ¿De qué color es eso? Verde inglés. Rojo, boludo. Es el cartel de aire, ¿cómo se ve? Que no siempre fue verde inglés, es el cartel de aire. No, Tomá. Me engañaron. Tomá. Bueno, ¿vos cómo estuvo la semana de la gente? Muy tranquila. Bien. Sí, no hubo mayores sobresaltos. Tienes canas en la barba ahora. ¿Viste? También. En la pastilla un poquito. No sé. ¿Qué? Más grande. ¿Está mal? Che. Estoy fachero. Estás fachero. Te estás tirando unas patillas que te digo que si te sacás esto hasta acá, te tirás unas patillas. He tenido patillas. Estás medio unitario. Bueno, por ejemplo, los del polibicentenario. Claro, muy bien. Me gusta cómo le queda la onda. Bueno, vamos a meternos a definir la palabra del día de hoy, rata, que es una palabra tremenda, hay una cantidad de excepciones. Y está buenísima, en este caso, la segunda definición de la RAE que me gusta. A ver. La de la semana pasada estuvo muy buena, que fue la de manzana. Sí, sí, muy la escuché. Te definía muy bien a vos, ¿no? En esto de ser asídulo. Sí, yo los escuché. Yo no vengo, pero yo tengo un ojo puesto en cada radio. Me parece muy bien. Bueno, la palabra rata, según la RAE, la definición es... Piensen. Vos mandalo. Cierra los ojos y traté de adivinar de qué te hablo. Mamífero roedor, de unos 33 centímetros de hocico a la extremidad de la cola, muy larga, con cabeza pequeña, hocico puntiagudo, orejas tiesas, cuerpo grueso, patas cortas, pelaje gris oscuro, muy fecundo y voraz. Muy fecundo, ¿qué es muy fecundo? Y que tiene, cada vez que tiene rata, tiene la 15. Tiene mucha prole. Se la produce fácilmente. Salvo por lo de roedor, puede ser un gato chiquito. No es un roedor. Ah, claro. Mamífero roedor de unos 33 centímetros. No, el gato mide más. Claro, yo conocí algunos tipos que califican en esto. De hocico a la extremidad de la cola, 36 centímetros, por ahí un poco más alto. Mamífero roedor, sí. Muy larga. Con cabeza pequeña. Hocico puntiagudo, es un chabón. Es un tipo. Orejas tiesas. Cuerpo grueso, patas cortas, pelaje gris oscuro, muy fecundo. Sobre todo de muy fecundo, ¿no? Sí. Es un hombre. A ver, ¿y la definición que decías antes, la que te gustaba? ¿Cuál? La segunda. Era esta. No, ¿qué estás hablando? ¿Qué dijiste? La segunda definición de la RAE me gusta mucho. Esta es la segunda definición de la RAE que me gusta mucho. ¿Qué? Pensé que sea la segunda de esta palabra. No. La segunda de esta palabra. La segunda yo se la voy a dejar al doctor Laurita. Digamos, ¿para qué? Para aplicar mi mirada. Su mirada. Su mirada de género. Desde la perspectiva de género. Dice hembra del ratón. Se puede definir a la rata como la hembra del ratón. Lo cual... Creo yo que, digamos, no se puede poner la misma mirada de género sobre la cuestión animal. A veces, tal vez sí, pero no, en este bueno, caso me parece que no. Está bien. Porque no, no hay ¿qué problemas purista, de género. Estamos, qué purista que somos. No, no hay problemas de género entre los roedores. ¿Qué, no? ¿Qué sabes? ¿Y qué voy a decir acerca de hembra del ratón? No sé qué decir al respecto. ¿Vos sabés? ¿Sí? ¿La última qué? ¿Qué pasó? Hoy no, estamos no, no, raros, retando, chicos. Sí. Se están retando. Sí, mal. Pará, perdón. ¿Los ratones se comunican entre esto? Sí con algún diálogo? ¿Y qué dijiste ahí? Ah, no, no, se le dio una guarangada heavy a Mario. Y yo ahí te digo. Ey, ¿qué dijimos con mi judaísmo? ¿Estás la cortás un toque lagartija con bardearme así? Decí algo, Lauti. Es que yo no. Estoy hablando en idioma rata. No, no te no, sale. No, no, te sale. No. Vos hablás, me están excluyendo. Vos hablás en idioma de bien. Cómo llamar a un perro siendo humano. Pero te estamos diciendo que no sos rata, sos bueno. Decídeme. Bueno, otra definición. A ver, otra definición. Persona despreciable, por supuesto. Que persona despreciable también. Escucha esto. ¿Cuál? ¿Qué es una rata de mar? Te la defino así. ¿Qué es una rata de mar? Esto hay que googlearlo. Recomiendo a todos googlear rata de mar. Voy a googlear rata de mar. En lo que quieras. ¿Sabes que buscamos algo en Google Imágenes? Tipo, no duermo por dos días. Bueno, tranqui. No mires. Dale. Pez teleósteo, es decir, de esqueleto completamente osificado, bien huesudo. De cuerpo corto y no comprimido, con la cabeza aplastada y muy voluminosa. Este es un hombre. ¿Qué tiene? No, los ojos en la cara superior, dirigidos hacia arriba y la mandíbula inferior prominente como la de un dogo. Es un pescado. Es un horror, es un pescado. Igual hay un montón. Ay, qué horror, no, cerrá esto. Sí, mal. Mira esto. Lo menos feo es el pescado. Acá. ¡Ah! ¡Qué ¡Ay, no! ¡Gente herida, boludo! La culpa la tiene. Comida por rata, boludo. No busquen rata de mar. Bueno, después también tenemos hacerse la rata. ¿O no? Dejar de asistir a una parte en contra de lo debido acostumbrado. ¿Qué? De hacerse la rata. Algo que todos hemos hecho. Mare está haciendo la rata de... ¿Dónde está mi amiga Mechi? Porque se hace mucha la rata. Yo con Mechi me he rateado porque íbamos juntas a una secundaria de monjas. Y nos rateábamos. Nos rateábamos al Parque Centenario a fumar. Una vez un chabón se hizo una paja al lado nuestro. Esto es real. No sabes qué asco, boludo. Nos habíamos rateado, estábamos ahí fumando pucho porque nos creíamos re locas. Un tipo se sienta, boludo, un desagradable con short de corredor en Parque Centenario, saca el pito, esto es real, y a un montón de mujeres le había pasado. Y se empezó a tocar el desagradable. Y nosotros éramos chicas, yo no sé si nos levantó. Y después otro tipo nos mostró la chota también, un taxista. Te digo, en Frías y Luis María Drago, en la esquina. Acá nomás. De la gran, qué necesidad, mirá cómo los trauman, ¿no? Ratas. Ratas. Totalmente. Ratas, loco. Yo quiero decir algo respecto de las ratas, que es un trauma que a mí me ha generado un apellido que a todos los lautaros en algún momento nos toca, que es el apellido, no, un apodo, quise decir. ¿Qué? A ver. El apellido, el otra vez. El apellido Laucha. Ah. Tengo un amigo, Laucha. ¿Laucha viene de Lautaro? A los Lautaro, a muchos Lautaro le dicen Laucha, ¿o no? A los Luciano. Mejor el Lauchi. El Laucha. Bueno, Lauchi es más chévere. Yo tengo un amigo que se llama Laucha y es un sol, Laucha. Pero tengo un amigo que se llama las personas. Yo odiaba que me dijeran Laucha. ¿Quién te decía Laucha? Me decían Laucha en una época cuando yo tenía aproximadamente 13 años y iba a séptimo grado. Y la onda estaba en buscar ser el más copado del mundo. Me decían Laucha. Mira, sí. Bueno, a mí Marian me lo puso este forra. Mechi, ¿dónde está Mechi? ¿Qué te puso Marian? Mella me puso Marian, boludo. Yo soy Mariana. Y la loca lo empezó sin Marian. Bueno, ay, qué original. Pero, tampoco es cabeza. Una cosa muy extravagante. Ponele, hasta que Mechi llegó a mi vida, yo era... gato. No, gato. Calma. Yo era... Maru. No. ¿Te refieres a Marian? Maru. No. Maru. No sos Maru. Hola, Maru. Me hizo un favor. No Maru. Sos Maru. Me hizo un favor, ¿no? Sí, Maru. De hecho, yo firmaba haciéndome la adolescente. Pregó Maru. ¿Y ponías un corazón al final? No, y hacía un skate abajo y en mi vida me había subido una patineta jamás. ¡Qué pelotuda! Qué pan rocker, ¿eh? Sí, no, la que. ¿Sabes qué? Mira, Mechi, mi amiga Mechi, que me apodó Marian, tipo, un montón de cosas que tienen que ver con mis gustos musicales y sexuales, te diría yo. No, musicales. Le dedicamos el programa, estamos acá adentro. Ojo con mi amigo. En el estudio. Calma, boludo. Una persona de bien. Qué zarpado que estás. Estás como loco. Yo te quiero abrir las puertas a los amigos. La mayoría de mis gustos musicales se empezaron a pulir. Más allá de que yo escuchaba Guns N' Roses, Salteño, Kiss on the Block, Guns N' Roses, una Gunner. Mechi me empezó, ella tocaba la guitarra y yo escuchaba las cosas que ella tocaba y yo decía, ¿y qué onda esta banda? Y así conocí a Nirvana, a Iron Maiden, escuché Foo Fighter después, todo, toda la mierda esa, rock nacional, curtimos rock nacional. Me llevaba a ver a Los Piojos, Mechi. Me llevaba. Nos llevaba en realidad la hermana mayor. Mechi, sos la gran culpable. Está en la sombra, no pone la cara, mirá. No, pero viste esa Hacete gente... Hacete cargo, Mechi. Esa gente que conoces y que de repente, nada, te tira una línea en algo. A mí musicalmente me allanó el camino. Mirá. Después la perdí. Después empezó a tocar el didgeridoo, empezó a hacer cosas re hippie. Vendió la fe. Claro, boludo. Pan rocker. Pero el pan rock yo sé que lo tiene Inside. Bueno, bien. Bien. Es parte de sus vidas, de sus adolescencias. Es de nuestras adolescencias mismas. Tremendo. Ella tenía un hámster, Pericles. No. Que una vez fuimos a su casa, después salimos de la escuela, de gimnasia, secundaria, nos vamos, agarramos el hámster. Qué lindo el hámster, pedimos pizza. Mirá, Mechi, come pizza. Al otro día se muere. Es que para mí los hámsters están boludo, hechos. La loca, se muere el hámster, me llama. Marian, ¿puedo contar esto? Ya lo estoy contando. Se murió Pericles, llanto. No, boluda, la pizza. ¿Me acompañas mañana a enterrarlo en el Parque Centenario? Paréntesis. Mechi vivía en 11. Sí. Entonces tenía que llevar la rata hasta muerta. A la escuela. ¿Qué hizo la loca? Esto es genial. Lo puso adentro de una caja de lamparitas en el freezer. Lo frizó. Okay. Y al otro día va a la escuela con el hámster frizado en la mochila. Y en un momento estábamos en música en la grada con Eleonora, que era la profesora de música, una vieja del año 30. Ya me voy. Saca la rata, yo estaba en la grada enfrente. Me mueve así la cajita como mirá lo que me iba. Y le empieza a pasar la caja a todas las chetas del grupo. Ella se llevaba bien con todas las chetas, con todas. Se llevaba bien siempre que ella con todas. Y pasa la caja de mano en mano, nunca, tipo... Fue hermoso. Y después lo fuimos a enterrar al Parque Centenario. Tuvo un entierro digno. Lo enterramos. Bien, dijeron unas palabras. Fumamos un pucho. Creo que le cantamos una canción de Nirvana. Cualquier una pilotudez. Y después construyeron el anfiteatro este endemoniado gigante. Así que ahí quedó. Encima del hámster Pericles. El espíritu de Pericles. Oh, ¡qué fuerte, un boluda! Un hámster que maté yo. Con pizza, Mechi frizó y pasó por tú una escuela de monjas. Así que esta es la historia que tengo para decirte que tenemos que irnos a una tanda. ¿Qué? No, decime. No, digo, para tu columna de mitos urbanos, boluda. Ahí va, creaste el hámster Pericles del Parque Centenario. El Pericles del Parque Centenario. Estamos hablando de las árboles. Así se crean los mitos, así empiezan los mitos. Igual el árbol en el que lo enterramos era el único árbol que tenía mojada la tierra. Claramente estaba orinado por una humanidad de homeless. 24 centímetros bajo tierra. Cavamos con cuchara, un asco. En fin, le dejamos cigarrillos clavados en la tierra, toda una ceremonia. Bueno, ¿algo más? No, nada más acerca de los hámsters. Bien, genial. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Ya llevamos dos animales asesinados. Me acordará Ratatouille, la película que me pareció muy, muy buena. La palabra rata me remite a tacaño, alguien que tiene una trampera en el bolsillo y no quiere sacar su billetera. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro. Que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica. Que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Para Radio La Tribu, que cumple 27 años, de la frutería de acá de enfrente de Lambaré a 860, le deseo feliz cumpleaños. Muchas gracias. Espacio publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 4644-5556. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acércanos tu propuesta a territoriobarlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. Sin aire, no hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. La Tribu. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Gato. Super esperado en la historia de la radiofonía nacional de este país, el señor Lautaro Laurita Radovich, y el laboratorio del día de hoy, que va a hablar de... Bueno, mira, de la rata te paso al ratón. Bien. Y del ratón a la fantasía sexual, y así nomás te pego todos los temas con chicle, como para hablar un poco de un poquito de lo que a mí se me canta, ¿no? Sí. Y entonces, el tema del día de hoy es las fantasías sexuales. Bien, los ratones. Para arrancar... ¡Ah! ¡Mind-blowing! Este Lauti siempre un paso adelantado. Muy bien, ¿eh? Lauti, te felicito. Yo quiero aclarar, primero y principal, que esta es la primera de varias entregas que va a tener el tema. Y después voy a contar un poquito de qué vamos a hablar la semana que viene. A ver. En este caso, vamos a empezar, como es usual en La Gatera, definiendo qué es una fantasía sexual. Ay, ¿qué es una fantasía? Y yo tomé dos definiciones de lugares diferentes, pero uno de los cuales, un sitio, sexologiaclinica.es, quiero remarcar que me pareció interesante. Bien. Uno en general, cuando busca en internet sobre sexualidad, sexología y demás, se encuentra con que la mayoría de los sitios son estereotipados. Mm. Le habla de lo que le pasa a todas las mujeres, a todos los hombres, ¿no? Como mucho prejuicio y ese tipo de cosas. En cambio, este sitio me pareció interesante porque propone una mirada más desprejuiciada sobre el tema. ¿Cuál es el sitio? Sexologiaclinica.es. Bien. Las dos definiciones que encontré son: una fantasía sexual es una representación imaginaria de los deseos conscientes o inconscientes. Las imágenes, ideas o sentimientos que la mente produce generan en la persona una emoción y una excitación, principalmente sexual. Hasta ahí bien, te seguimos, ¿no? Te seguimos. Tranqui. Bien. Sí, sí. La otra, dice, son una extensión de nuestra sexualidad. Se podrían definir como una ensoñación que nos ayuda a imaginar situaciones sexuales liberadoras de nuestro mundo cotidiano, ya sea porque pueden resultar placenteras o porque su imposibilidad de llevarlas a cabo las convierte en deseables. Ah. Y esto es interesante, ¿no? Sí, sí. Como pensar en que a veces esas fantasías que muchos de nosotros tenemos son irrealizables, por lo menos en lo inmediato, Nos hace como... Y eso lo hace que sea... Como, ¿qué es lo inmediato? Claro, o en el corto plazo. Corto plazo. ¿Qué sé yo? O largo, quizás. Mañana. Quizás lo decís, esto no lo voy a poder cumplir nunca y por eso me calienta. Claro, claro. ¿Te vemos mañana? Bueno, Y hasta acá vamos bien, ¿no? Sí. Un poco nos imaginábamos todo que una fantasía sexual era esto. Sí, sí, y sí. Me imagino que esto nos dispara en lo personal... Recuerdos acerca de nuestras fantasías sexuales preferidas, ¿no? ¿Preferidas? Yo creo que la fantasía sexual no es como que te viene. Es como la menstruación. Me viene la fantasía sexual. No la puedo elegir, boludo. Es como no la elijo, la tengo. Fantaseo con esto porque no lo elijo, no sé. Yo tengo una, después la quiero hablar. Por favor, este era el momento justamente de abrir el micrófono al equipo de producción para que el que quiera pueda compartir acerca de esto. Es una fantasía sexual... O como algo que no estarías pudiendo evitar. Ya me imagino, a ver, por ¿de favor? ¿De qué estamos hablando? Me gusta una persona muy gorda. Mal. Pero no gordito. Zarpado gordo, boludo. Pero una persona en particular, gordo, no cualquier gordo, no, sino un gordo, claro, en particular. Está bien, eso califica como fantasía. Tuve sueños. Estar con tuve este sueños muchacho. Que flasheaba, yo estaba desnuda en la cama con él desnudo. Mirá. No sé, había algo como que me causaba una especie de repelor y había otra parte que decía, ya meteme eso, meteme eso. Tremendo, boludo. Bueno, acá bueno, no y así son. Esto. Y así son las fantasías, ¿no? Mira. Juegan con lo posible y lo imposible, con esa tensión. Lo peor es que lo veo yo bastante seguido. ¿Y vos le comunicaste algo de esto? ¿Le contaste tu fantasía? No, porque tengo miedo que él quiera. Ah, bueno, pero ¿y vos por qué tenés miedo...? Y porque a veces llevar las fantasías al plano de lo real implica una intensidad que uno claro, no tiene una espera, que bueno, no está claro, preparado. Es una fantasía, ¿no? Piensa que la deja ahí en fantasía, se le voy a mostrar pero... de quién estoy hablando. Dale, bien. Vos seguimiento. La cuestión problemática en todo esto es que nuestra cultura tiende a generar represión en nosotros como sujetos sexuados y en las fantasías que tenemos y así también, digamos, en las diversas formas de vivir la sexualidad. Yo creo que tal vez no es, en nuestro caso, el más típico, pero que mucha gente vive sus fantasías con culpa aún. Mira. ¿No? No, mi culpa no me da. No, ya lo sé, amiga, que a vos dijo, no te da no culpa. No es el caso. A vos no. Bueno. A mucha gente sí. Y entonces este sitio nos propone pensar joder. ¿Por qué reprimimos las fantasías sexuales? Y pueden reprimirse por, nos comparte, experiencias traumáticas, abusos sexuales, experiencias displacenteras en relación a lo sexual, por ejemplo, por la inseguridad personal frente a temas sexuales, por creencias morales y o religiosas, o por miedos basados en estereotipos sociales y educacionales. Y en este punto me parece que está la clave, ¿no? Como en los últimos dos puntos que pueden generar represión, las creencias morales y religiosas y los miedos basados en estereotipos sociales. Porque creo que hay un componente fundamentalmente cultural y social en la represión hacia la sexualidad y a las fantasías sexuales. Creo que claramente la gente mala nos necesita reprimidos, ¿no? Y de paso aprovecho y le mando un beso al señor Papa Bergoglio, al Opus Dei. Y bien. De paso, ya que estamos... Que reprime nuestras fantasías. Sí, y a Darío lo pérfido, el que cayó en la volteada y lo estamos odiando bastante en estos días también. Ya fue. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para dejar de reprimir? Para vivir más libremente nuestra sexualidad. ¿Vos decís que yo tengo que agarrarme al gordo? Yo diría que si es algo que vos querés concretar, lo hagas, sí. No definitivamente. O lo intentes, ¿qué sabes si lo va a querer? Wow. Para y vos él quiere. No, un minón como este. No. A mí un gordo, el gordo boludo este, boludo. Bueno, empezan en los gordos. Vos decís que están gordos. Vos lo viste en bolos. Bueno, sí. No, qué sé yo, lo que digo es que me parece que no es tan fácil dejar de reprimir así claro. Como sí, ¿no? Dejamos de reprimir lo que teníamos reprimido y vivimos la sexualidad libre. Por una cuestión cultural o religiosa, la gente dejaría de cumplir estas fantasías, por más boludas que sean, quizás. Claro, o por más sencillas, es por culpa que no las cumplen. Sí, o sentimos que lo que deseamos es incorrecto, claro. ¿Entendés? O que creo la que... otra persona quizás se puede llegar a espantar, por ejemplo, la pareja. Sí, o que cuando... Porque muchas veces en las fantasías hay morbo. Hay claro. Algo que roza lo no socialmente aceptado, lo no ubicado como correcto. Y creo que... No sé, todos debemos atravesar ese tipo de fantasías. De hecho, la semana que viene justamente vamos a estar hablando de... en la segunda entrega del tema, de el sexo anal, el ano y las represiones asociadas al ano y al sexo anal. ¿Dónde está el cacaquín? Boludo, y la palabra de la semana que viene. Así que creo que la semana que viene meto todo el equipo de producción adentro. ¿Cuál es la palabra de la semana que del viene? Del estudio. Yo digo, boludo, hay que, o sea, hay que sincerarse la semana que viene. Vengan preparados. La semana que viene nos vamos a sincerar todos. Dale. Y todas. Así que no se pueden perder el programa de la semana que viene. Este, mira. ¡Qué estuvo ahí! Él no se puso nervioso. Cantó, a él le encanta. Y dice, me encanta, loco, ¿qué pasa? ¡Gato! Perfecto. Vamos a hablar de eso la semana que viene, entonces. ¿Y usted tiene alguna fantasía sexual que no haya cubierto aún todavía? ¿Yo? Sí. A mí me pasa algo muy especial con los obreros de la construcción. No, ¡epa, epa, arriba, arriba! Y bueno, todavía no he podido, no. Más si se llama Brian, el Brian así o... No, la verdad que no me imagino. En particular el nombre no es algo que me interese, digamos. Bien. En mi fantasía. Pero vos tenés la fantasía ahí en la obra misma, sí, entre el Portland. Totalmente. Entre el Portland, la mano llena de cal, así... El mameluco, todo eso. El mameluco, todo. Todo. El pico y la pala. Ahí mismo vos le entrarías a un working class hero. Yo creo que sí, claramente. ¿Sí? No sé, eso te digo ahora que no lo concreté ni estoy cerca de hacerlo. Yo creo que me asustaría mucho la situación en primer lugar. Es lo que contabas vos, como que. Claro, claro. ¿Usted? Sí, yo podría decir que con una señora mayor. ¡Upa! ¿De qué edad mayor? No, un 50, por ejemplo. No, está bien. Está bien. Sí, sí. Pero vos ya estás cerca. Una persona mayor es alguien de 60. Si se mantiene, vamos a probar. ¿Por qué no? Me acabo de acordar de algo, boludo. ¿Qué? Ojo. No. Me acordé nomás. Ok. Ustedes por ahí tienen alguna... ¿Alguno quiere compartir? Este es el momento. Mati, ¿vos tenés alguna fantasía sexual que no hayas todavía? ¿No? ¿No? Qué aburrido, todo hiciste. O cumplió todo, esto es un... Todo con la... Qué bárbaro. Negra, la negra, dale. Dale, por favor, no son la negra, ahora sos otra vez. Es Laura de Paternal. Llama por teléfono. Cacaquín. Si querés compartir tu fantasía sexual, el cacaquín. Podés comunicarte telefónicamente. Vamos a escuchar a la caca. Dale, a ver. Dale. Asco ese, viene el asco, la caca embarrado todo. Juro que no, tengo millones... Pero no las puedo decir a ninguna. ¿Sí? Es acá, boludo, por favor, decímelo, una. No puedo. Nadie te ve, boludo. Ya sé, pero no puedo. Pero pará, escúchame. Juro que no puedo. Que te chupen el culo. Beso negro se llama. Que te caguen encima. Que te caguen encima. ¿A vos te gustaría que te caguen encima? Hay mucha gente que le gusta eso. ¿Tiene que ver con la caca? Todos queremos que diga algo de la caca. Y Emma no quiere hablar de la caca hoy. El programa se va a la mierda. Bueno, pará, lo hablamos el miércoles, el jueves que viene en la columna. Vamos a hablar del sexo anal. No sé si exactamente. Bueno, podemos hablar de la caca. Yo también, quiero si que la semana que viene llame Juaco, que el otro día tuvo unas declaraciones acertadísimas acerca del sexo anal. Ya, pero eso es la semana que viene. Momento de escuchar un bonito tema de Pearl Jam, que se llama ni más ni menos que Rat. Hermosa banda. Sí. Hermosa canción. Y Caca Kim. They don't eat, they don't sleep, they don't feed, they don't see. Bear the guns when they moan and squeak. Lick the dirt off Elijah Wong's feet. Oh, they don't push, don't crowd. Congregate until they're much too loud. Fuck to procreate till they are dead. Drink the blood of this occult best friend. definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Las ratas cargan con una especie de karma de transportar enfermedades y como todo ser vivo no tiene la culpa. Ahora, usándola como para adjetivar una persona, con decir deleznable podríamos arrancar finamente. O despreciable de mierda. La palabra rata me remite a una silla, subirme y gritar. Continuamos en la gatera. Ah, cierto. Definiendo la palabra rata, la gatera, jueves 22 a 24. Sí, sí, estamos acá. FM, okay. ¿De qué vamos? Tenemos para hablar de varias cosas, porque la palabra rata, por ejemplo, suscita mucho. Vamos con la historieta del flautista, sí, de Hamelin, tremenda, porque Durbio, uno conoce, chicos, una parte, y sí, esa parte, ay, la del chabón que lleva a las ratitas, pero está la parte, cómo termina la serie. A ver. Recapitulando un poco, sí, el flautista de Hamelin es una fábula alemana documentada y pasada por escrito por los famosos hermanos Grimm, ¿no? Bastante turbios los hermanos Grimm. Sí, sí. Cuenta la historia de la ciudad de Hamelin. En realidad se pronuncia algo así, Hamelin. Nosotros la conocemos como Hamelin. Claro, Hamelin. Sin las vocales. Una ciudad de habitantes gorditos y satisfechos. Gordos. Ya que viene, ¿no?, a cuento del día de hoy. A orillas del río Weser. Gordo puede ser una palabra. Gordo. Gordo nunca lo hicimos. Gordo y puto tampoco. Puto tampoco. Sí. ¿No podemos hacer alguna vez gordo puto, por ejemplo? Gordo puto. Chicos, no tengo que contar. Me lleva a situaciones que no da a contar. No. ¿Podemos hacer un especial cada tanto? De hacer así dos juntas. Dos salidas. Gordo puto. Uno por día, dos salidas. Claro, como gato malo, gato negro. No nos dispersemos. Bien. Okay. Resulta que esta ciudad de Hamelin amaneció un día llena de ratones. ¿Oye? Medio que nadie entendía la invasión. Y pasaban los días y la ciudad se seguía llenando de ratones. O sea, como era una cosa incontrolable, llena de ratones, que se comían las previsiones, se comían los granos de los graneros. Pobres gorditos. Era como una invasión así, absolutamente, claro. ¿Y qué hizo a la gente de Hamelin? Bueno, intentaron exterminarlos primero, ahuyentarlos, pero lo que pasa es que seguían llegando, no sabíamos bien de dónde, seguían llegando. ¿Y qué hicieron? Entonces se juntaron un consejo de ancianos y decidieron pagarle 100 monedas de oro. Sí. No, en serio. Y decidieron pagarle 100 monedas de oro a quien pudiera ahuyentar a los monos de las. A los monos. Chicos, por favor, ayúdenme. Se me concentran right los dos. Now. Porque no estoy pudiendo. Bueno, yo hago lo que puedo. Vos contá quién. Ellos dicen. El tipo que saque la rata, le damos 100 monedas de oro. Bien. Listo. Abren una solicitada. La Nación, sí. Clarín, todo. Cae una licitación. Hola. Sí. Soy rubio, alto, esbelto. Deme plata. Tengo bastante ario. Cara de pendejo, cara de ario. Tipo. Sí. Hitler va a ser. Yo soy Hitler, el tío abuelo de Hitler. Y tengo alta flauta, además. Y tengo alta flauta. No es un detalle. Vas a ver cómo te saco los ratones. No, que sí, que no, que sí, que no. Aparece el flautista, el famoso flautista de Hamelin. Sí. Parece que estaba bueno en serio el loco, medio como un rubiecito bueno, ¿no? Un Adonis, fascista él. Y empezó a tocar la flauta, iba por todos lados y resulta que las ratas lo empezaron a seguir al chango. A su música. Empezaron a seguir a su música. Todo, lo seguían a él mismo, que tenía unas calzas ajustaditas, porque en ese momento los hermanos Grimm lo personificaban con calzas. Y alta flauta. Y alta flauta. Lo siguen las ratas. La saca las ratas de la ciudad. Entonces, bien. La lleva hasta un río. Logra su cometido. Las ratas lo siguen. Sí. Él cruza el río y mueren todas ahogadas. Wow. O sea que salva a la ciudad de la invasión de ratas. Del río, para. En el río Weser. Termina acá. Se llama. El río Weser. No termina acá. Contame. ¿Y qué pasó? Bueno, el chabón vuelve, pide las 100 monedas de oro y se, básicamente se le cagan de risa en la cara los ancianos, que eran bastante avaros, sí, por lo que parece. Y le dice, no, no rajá de acá, no te vamos a pagar un peso, sos un queso. Sos un flautista. Claro. El tipo dijo, ¿liberó? ¿Así? ¿Así que no me vas a pagar más 100 monedas? ¿Así? Haz lo que te voy a hacer, ahora vas a lo que te voy a hacer. Y el loco agarró y empezó a tocar la flauta. Claro. Esta vez no nos siguieron las ratas. Siguieron. Que los siguieron los niñitos. No. Niños. Los niños agarrados de la mano. Todos los niños bailando, de la ciudad. Claro. Todos. Y los siguieron. Y él se fue con la flauta grande. Y los niños sí, lejos. Y nunca más volvieron. Michael Jackson. Lo peor es que esta ciudad existe, boludo. Es una ciudad sin niños. Ahora hay otra. Vos pensás. Felices los niños. Felices, ¿no? Los niños. Y así se fundó. Felices los niños. Y el padre Gracia estudió en la academia del flautista de Hamelin. En el nombre del padre del hijo del flautista. Sin repetir y sin soplar, flautistas de Hamelin. El Mostaza Merlo era el que se había. El Bambino Bello. El Bambino Bello. No, Mostaza Merlo, no, no es el nombre de Mostaza Merlo, chicos. El padre Gracia. Paso a paso. El padre Gracia, el Bambino Vieira, Vieira, como fue violín. Pelé. Pelé, boludo. Michael Jackson. El Diego, Diego, boludo, el Diego, no, sí, Diego, no. El Diego se reacunó unos pibes, no, boludo, Sabino, ojo. Se reacunó unos guachos. Es tremendo, mi amigo. No, no. 16 años, el otro día le digo, boludo, vas a ir preso, eso está mal, objetivamente está mal, tenés 34, 16 tiene. No. Y es un... Igual no sé lo que... No me imagino. Lo que estaba bueno, no, no, lo que hace no, Grindr, boludo. Claro. ¿Ves? Vos estás... Pero, ¿qué? ¿Viste cómo yo freno? Bien. Hago la frena. Muy bien aplicando el temita filtro, amiga. Grindr y vos estás. Tipo... Entonces, ¿y vos decís, Tom? Claro, qué, decís, qué raro. Ya te estoy escribiendo. Y yo digo, la ¿qué? Gente no, claro, me ve, no sabe a quién le hablo. No, bueno. Yo te respondo. Podría haberle respondido yo y no pasaba nada. Claro, Lauti saltaba por mí. Quiero hablar de una cosa sumamente asquerosa. Dale, me encanta. Hay un lugar... Emma, atento. Asqueroso. Hay un lugar donde los hindúes veneran la vaca, veneran cualquier cosa, los chabones veneran a la gente que nace con más de un brazo, veneran a las ratas. Como el común de las personas. Veneran a las ratas, sí, eso también. Bueno, hay un templo en un lugar, en una provincia que se llama Rajastán, que se llama el templo Karnimata, que es un templo conocido justamente por venerar a las ratas. Es un templo lleno de ratas. Sí. En honor a la memoria de una mujer que se llamaba Karnimata, justamente como el templo, que esta mujer vivió en el siglo XIV y tiene como una importancia así sagrada, donde la mina se enoja en un momento determinado con los dioses mismos. Con el dios Yama en particular. Con Yama, está todo mal con Yama y... No sé qué pasó después. ¿Me vas a dejar así con la mitad de la historia? ¿Cómo es esto? Cuestión que la mina hace que ella y sus descendientes reencarnen en ratas para que este dios no pueda tener y chupar, digamos, esas almas humanas. ¿Pero por qué se enojó ella? Y ella porque... Algo le pasó. Algo le pasó. ¿Por qué se había enojado? Ah, no le permitió, no le permitió volver de la muerte a un niño que había muerto de su propio clan, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Entonces se enojó. Dioses, y de repente es un templo que está lleno de ratas. 30.000. Sí. 30.000. ¿Estas sí son 30.000? No sé. Pará un poco, boludo. Porque si me dejaste hablar, no me dejaste hablar recién. Yo sí te dejé hablar. No. Te dije que no tenía nada para decir al respecto. ¿Y sabés qué es lo que tiene? Es un asco. Vos, ahí, al templo primero que solo podés entrar descalzo. Yo no entiendo por qué hay gente que quiere ir a visitar este lugar. Lo tremendo es que le dan de comer a las ratas, la pasan re bien. Porque comen cereales, barrita de cereal. Mirá. Comen barrita de felpo. Leche. Chocolate. Leche, chocolate. Le llevás, vos le tenés que llevar comida y ahí la gente come. Menos gaseosa, no le des gaseosa. ¿A las ratas? Sí, el otro día escuché que si le das gaseosa, las ratas no se pueden tirar pedos. No pueden saltar gases. Pero si les das gaseosa a una rata, se hincha hasta que se muere. Boludo. Me muero, hay que hacer es eso. Es muy cruel. Pero es una manera de eliminar ratas. Es una manera de eliminar ratas de tu hogar. Le pones un vasito con gaseosa y se toma un par de cocuchas.

Pero ¿quién no tenía un pasado? Problemáticos, claro. Uno a veces le da vergüenza a sus padres. Y a veces está bien. Y a nuestros padres le dan vergüenza a sus hijos a veces también. Claro, yo lo cual está muy bien. Sí, yo a mi madre creo que actualmente tiene vergüenza. Le mostré las fotos el otro día. Mamá, mirá, agarro el celular y le mirá la foto que nos sacamos con el programa. Te voy a mostrar a las chicas de todos los problemas que ya están dentro del estudio. Un aplauso. Un aplauso. Está bien, apláudanse. Yo le aplaudo a ella y a mí. Claro, vos a vos mismo. Yo las aplaudí a las dos. Genial. Y a las que faltaron venir y a todos los que van a ir a Niceto. Las que faltaron se perdieron, por eso estamos aplaudiendo. A ver si aparece. Le muestro a mamá. Mamá. Bueno, ahí está raro. Nos sacamos la fotito para la gatera. Sí. Pero estás mostrando las tetas, Mariana. Escuela de monjas. Le quiero mandar un beso al Instituto Divino Nuestro. Hizo todo mal. Mirá esto. Pero qué tetas, amiga, la verdad. Sí, la verdad, unas tetas. Che, joya, hermoso. Tengo algo. Bien. Algo vino. Y natural. El otro día Lola me hablaba, mi hija, me hablaba de las tetas que no son. Vimos una propaganda de un aparato que te lo pones y si tenés celulitis se te va mágicamente un sorlongo que te pasas en la nalga. Y Lola me dice, ay mamá, mirá qué lindo vestido. Le dice, ¿qué tienen las tetas? Así me dice, tiene las tetas duras, le digo, Lola. Porque se ponen siliconas, le cuento lo que es la silicona. No, mamá, yo quiero tus tetas, por favor. Chiquita linda. Lo que es el valor de lo natural, ¿no? El valor de lo natural. Qué bueno que lo esté descubriendo de a tan temprana edad. Sí, ojalá que sí, que entienda todo. Que está bueno como viniste, está bueno, loco. Está bueno como viniste. Y ya fue. Obvio. Bueno, las chicas de todos los problemas, estamos con Lourdes y con Mariana Tocaya. Mariana. Yay. Había aguante. Una onda. Y ella Tocaya conmigo también. Mariana Lucila, yo en realidad soy Lucila Lourdes, pero. ¡Wow! Pero. Tenemos. Y yo. ¿Vos sos Lourdes? ¿Quién es Lourdes? A partir de hoy, dale. Quiero ser Tocaya de alguien. Vos sos Laurita. Yo soy Lautaro Laurita. Él es Lautaro Laurita Radón. Laurita, ¿cómo era? Ay, se ve. Soy de Leo. Y Laura desde su casa. Pará, ¿todos? ¿De qué colegio sos? Ajá. ¿Salimos del Divino Rostro, boludo? Sí, iba a decir que. ¿Vos fuiste a escuela de monjas? Un día fui. ¿Un día? Sí, me echaron ese día porque tenía el pelo rosa y no admitía. Cuando fui a comprar, yo vengo de Entre Ríos. Ajá. Y tenía, no sé, 13 años, 12 años. 12 años. Y tenía unas mechitas rosas, eran re inocentes. Y nada, cuando fui a comprar el cuaderno de comunicaciones, el primer día me dijeron: las tenés que sacar o te echamos y me echar. Me va a echar. Que avisa no traiciona, digamos. Bueno, claro, no, todo bien, quedó bien. Me devolvieron la plata del cuaderno, todo. ¿Y después? ¿Habías pagado matrícula, todo? No, era el cuaderno de comunicados, creo que venía eso con la. Claro. Pero eran 10 pesos, y la rajadura, claro. Bueno, bien. Y bueno, pero volví re contento. Claro, mamá me echaron por las mechas. Porque aparte no quería ir ahí, era la única que abría, era la época de paros y todo un quilombo allá en Entre Ríos, bla. Claro. Y no había nada, no había escuelas. Y bueno, abría esa y mamá me mandó a esa. Sabía que no iba a durar, pero un día. ¿Y después dónde te fuiste a hacer algún lado? Y después, cerámica, no. ¿Hiciste macramé? Cerámica. Cerámica. Sí, a los 13 hice cerámica. Estás adivinando cómo. Es real esto. Sí, sí, yo sí. Sabés que le veía cara de hacer cerámica. Sí, hago porcelana, cerámica. Sí. Mirá que sí. ¿Tenés horno en tu casa? No tengo. Sí, tengo horno de cocina. Tengo un horno de cocina. Pero no levanta tanto como. No, el horno de cerámica. Bueno, divino. Yo qué miedo a tus poderes de premonitorio. Con esta pequeña. Una más. Este sábado, Niceto explota. Se queda gente en la puerta, no puede entrar. Dice: todos los problemas. No, sí. Todos los problemas. Y ahí gente. Y anticipo. Botella volando porque botella no lo dejan entrar. Pero porque no dejan. Quilombo. Pero nosotras no. No, ustedes van a estar espléndidos adentro, tranqui. Como que se van a enterar después. Pero sí va a haber mucha gente agolpada. Los rusos. Rusos, hijos de puta. Rusos, hijos de puta. Sí. Qué bueno. Va a estar bueno. Sí, va a estar re bueno. Sí. Estoy muy ansiosa, pero muy ansiosa. Pero primera vez. Un poco primera en vez. Qué consiste primer la fecha. Uf. Bueno, la fecha en realidad es una fecha de los rusos que van a presentar unas canciones nuevas, que estuvieron tirando algunos adelantos. Están muy buenas. Y nada, nos invitaron a formar parte de su festejo anual, lo cual para nosotros es increíble, o sea, no sé, no puedo creer que haya sido todo tan lindo, tipo. Nos invitaron ellos de con la mejor y nada, presentan canciones, nosotros presentamos canciones también, presentamos un simple, pero bueno, todo muy, muy lindo, muy mágico. ¡Qué buena onda! Sí. ¡Qué buena onda! Yo creo que cuando se arranca así con tan buena onda, un proyecto tiene que salir lindo. ¿Hace, o sea, cuánto que vienen todos los problemas? ¿Tocando? Sí. Un año. Ah, recién, digamos, relativamente poco para llegar a ser un, sí, un Niceto. Tocando un poco menos, en realidad. Tocando como banda hace un año. Y tocando en vivo 7 meses. Sí, más o 8 meses. A ver, ¿qué escenarios han pateado, por ejemplo? Pateado todos. Bien. Tocamos en el Conex, así como fecha grande, también con los rusos. Muy bien. En el Mandril, en con el los Teatro rusos. Mandril con los rusos. Ah, reggaetón. En la casa siempre en la yo te sigo. Está bien. Hay veces que se tienen relaciones. No, esas fueron las sensoafectivas. Medio simbiótica. Puede ser, con bandas a pleno. A mí sí me gusta, porque además te da una línea. Igual, tipo, si te gustan los rusos, si los rusos invitan a estas pibas, ey, estas pibas algo me va a gustar, ¿entendés? Lo más loco que, bueno, a los rusos los conocí por ir a verlos y recién estábamos armando la banda en ese momento. Y yo estaba con una amiga, estaba con Almen, hablando de que estaría re bueno tocar con ellos, que me encantaba la onda, la energía, bla. Y fue como, eso no va a pasar, viste, la mejor, pero no va a pasar. Y pasó. Bien. Está pasando cada vez más seguido, por suerte. Bien. Para mí porque tienen, me gusta mucho. Tienen un montón de ingredientes como banda que hace que para mí este proyecto que están llevando adelante va a funcionar. Por un lado, porque tener actitud escénica es como algo que tiene que suceder sí o sí. Y más siendo mujer, es como, es algo que de alguna manera funciona, por los motivos que sea, machista, sí, sí, no sí, machista, lo que quiera, funciona. Y por otro lado, el nombre me parece una cosa acertada, de, no hace falta preguntar, ¿por qué son los problemas que tienen las piedras? ¿Qué te importa? Tienen una bocha, lo tienen todos, sí. Igual se es, llaman así. Ya fue, están conmigo, yo estuve ahí, chicas. Yo sigo estando ahí. Sí, todos me parece que en algún punto se identifican con esa huevada de que sea todos los problemas. Igual nosotros como que lo que a las cuatro lo que nos pasa es que nos interesa esto, expresarnos, ir a radio, tocar, que sea lo que sea, pero nos gusta mucho eso, así que lo disfrutamos todo, o sea, tocando en Niceto como este sábado, o sea, no sé, los Heisenberg los re disfrutamos, fechas así, no ¿son sé de Capital ustedes o no? ¿De dónde son? Yo soy de Bernal, Zona Sur. Ajá. Bien. Y yo estoy alquilando también cerca de Bernal, en Zona Sur. Mirá. Pero sos de Entre Ríos, dijiste, ¿no? Nací, bueno. ¿Eres una vez? La biografía de la no, fue así. Yo me nací acá en Avellaneda, de acá me fui. Acá. Mirá, ella es Avellaneda. Muy bien, ¿de qué parte de Avellaneda? El centro habla, de Avellaneda. Decile. Pero, habla, Emi. Sí. Ah, del centro de Avellaneda. No iba a interrumpir la charla. Por favor, este es tuyo todo. Es tu programa. Es tu programa. De Avellaneda, me muero, listo. Todos los problemas. Todos los problemas. El 24 ya es un problema. El 24 no es un problema. Recién no me paró y me tuve que tomar el 17. Volvimos juntas. Más ese, claro, ya fue. Y me tuve que tomar el 17 más el subte. ¿A vos te parece? No me frenó. En Posadas y Belgrano. Estaba re enojada. La matrícula tiraba. Bueno, la naciste en Avellaneda. Nací en Avellaneda. A los 11 me fui a Entre Ríos. 12 años me fui a Entre Ríos. De Entre Ríos me fui a Paraná y de Paraná volví para acá. Esa es mi historia. Pero ahora vivo acá y alquilo en Avellaneda donde nací. Mira. Muy bien, ¿estás alquilando en Avellaneda? Ah, mira, por ahí son vecinas. Por ahí somos vecinas. Mira qué buena onda, se pueden pedir azúcar mutuamente. Oh, claro, ya fue. Eso es lo primero que pienso. Ella siempre quiere hacer tomar a la gente y toma. Está bien. Es así. Bueno, que sabe lo que está bien. Sabe lo que es bueno. Bueno. Hablando de lo que es bueno, vamos a escuchar algo de buena música de la mano de las chicas de Todos los Problemas que se van a estar presentando este sábado en Niceto junto a nuestros amigos personales, los rusos Sanama Peach, con todo el punk, todo el power. ¿Y qué vamos a escuchar? Este es un tema que lo... A ver. Los trenamos de mentira mañana. El sábado. Los trenamos de mentira. Los trenamos de un formato, de una... Bla. Pero en realidad es la primera vez que lo vamos a tocar de verdad. Siempre lo hemos tocado en otra radio las dos, o lo hemos tocado en un acústico en Ladran, pero acústico. Una vez lo tocamos eléctrico, pero de otra versión. Funky. En sí. fin, el sábado lo estrenamos bien. Y ahora este van a ser. Y, ahora y que... este es el tema, pero en otra versión. Podemos decir que lo están estrenando en el por eso estaba diciendo que podemos hacer. Es un estreno, no mentimos. No, podemos decir que es un estreno. Total, nadie está escuchando, ¿no? Claro, no, esta radio no la escucha ni nadie. No, no está al aire, no estamos al aire, ¿verdad? No lo está escuchando, nadie nos está escuchando. Bueno, vamos a estrenar una canción. Perfecto. Arrancamos acá. Estamos entonces presentando un estreno. Este es un tema nuevo que vamos a estar mostrando en Niceto el sábado. Nunca lo tocamos antes. Buenísimo, ¿sí? Primicia la gatera. Primicia. ¿Te acordás, Carmelo? No, te imaginas. ¿Y se llama cómo? Y se llama Carmelo. Se llama Narciso. ¿Le tocamos? Dale. Por favor, alguien que le está pasando se tienen que solidarizar. ¿Y por qué no le pasas unos auriculares a la... Ahí hay uno. Pará, ahí hay otro. Hay otro para ella. ¿Tenemos alguien para hablar? Nah. A ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, felicitaciones, Mariana. Gracias. Por traer a estas chicas tan bonitas. Últimamente estoy escuchando muchos programas acá en la tribu de mujeres. Primero, ¿cómo te llamás? Está muy bien. Mario. Mario, ¿qué onda? Sí. Mario, ¿de dónde sos, Mario? De acá, de Almagro. Mario de Almagro, qué bueno. A pasito, de Parque Centenario. Bueno, media tomada. ¿Y de qué? Media tomada, la voz. La voz. Afónico. Solo la voz tomada. ¿Qué estás haciendo en tu casa? No, bueno, la voz tomada es una consecuencia de lo que uno toma. Sí, ¿no? Entiendo todo. No. Decían que nadie los escucha. Tenía que llamar para que yo los... Decirle que hay tres hombres que los estamos escuchando atentamente y que nos gusta mucho lo que hacen. ¡Aguante! ¡Muy bien! Eso por un lado. Y segundo lado, acá viene la parte extorsiva, que decimos haciendo los boludos, sino decir que estrenan, sí, al menos nos dan una entrada y un día pagamos dos. Pero eso. Pará, no entiendo nada lo que dice. Escúchame, Mario. Repito. Dale, Mario, en tu casa con los chicos. No, pará. Pero metemos no decir nada que no estrenan más, aunque mientan. Escúchame, yo te digo. Aunque mientan, les creemos igual. Okay. Pero metemos hacernos los. Porque sos uno más. No. Ahí no iba, va. Él era uno más en el celular. Porque sos uno más. En mi celular. Ajá. Tengo un montón. Mariana, ayúdame, porque son muchas mujeres, no puedo. Vos quedate tranquilo, nosotras te vamos a tratar bien. Siempre, no, pero, como siempre. Vení ahora y te doy la entrada. Epa. ¿Ahora? Ahora. Hasta ahora está. Hace un programa de radio y ya está. Pasame la franja horaria en la cual. Yo te espero, Ubi, ni que tenés 35 minutos, Mario. Pará, bañate. A mí me venís bañado, sacate todo el vaho, cambiate los calzones, por favor. Pasa que no importa, voy a con agua fría. Yo hace dos meses que no te sigo, boludo. Me vengo con agua tibia caliente con la. Bueno, no te preocupes. Bueno, ¿vos querés una entrada? Yo te doy una entrada para ir a ver. Todos los problemas, ya los rusos, hijo de puta. Te puedo dar una igual, nada más. Lo de la entrada es simbólico, en realidad. Pero la que mierda. Lo que le querés porque decir, sos uno ¿qué más? ¿Qué querés, Mario? ¿Qué querés? De mi celular. Al próximo. ¿Al próximo le van a cantar lo mismo? No. Si se lo merece, tal vez sí, ¿no, chicos? No, bueno, nada. Tenemos otros. No importa lo de la entrada. Importa que no vamos a hacer los blogs y vamos a decir, uy, sea en tema y vamos a empezar. Ahora, pero entonces que no vas a ir, no entiendo lo que es. Si te voy a ir. Voy a ir, pero lo que le. Hay dos cosas importantes. Mario, escúchame. Basta. Boludo, ¿vas a ir ¿qué o no pasa? Vas a ir? Grano, me está manejando el programa el oyente. Avíseme cuando puedo. Habla, perdón. Nos dicen que tenés que hablar. Déjalo hablar. No. Horario exacto. ¿A qué hora es? Es de 21 a 24:30. A las 21 estamos tocando. Eso lo sé. Literalmente. 20:30 tenés que llegar. 20:30, sí. ¿Tocan 3 horas seguidas? No, boludo, van a tocar tan. Perdóname, que por eso perdón, te digo. Pero tocan los rusos hijos de puta después. Pues. Sí, claro, pero antes de las 12 termina. Por eso ¿no? te digo. Ah. O sea, a partir de las 21 arranca la movida, digamos. La movida del invierno. Si yo te doy la entrada, venís, ¿sí o no? Porque si no, se la voy a dar que venga. Obvio, como, pero más que nada quería confirmar eso, felicitarlas. Te quiero, bueno, no, boludo, sos un genio. Yo te, mañana te veo y yo te doy un pico. ¿Le puedo dar un pico? Sí, porque te voy a sacar el celular y me lo voy a poner en el mío. Y no te voy a llamar. Decime, hay gente que realmente está escuchando. No. Bien, qué bueno. Claro, no mientan tanto en público. No mientan tanto al aire. Te juro que no lo conozco, esto es real. No, yo tampoco. ¿Hay amigo de alguien este chico? ¿No? ¿Alguien que sea acá? ¿Alguien lo conoce? Mario, ¿cuántos años tenés? A ver si puedo. 33, ¿cómo era aquello? Estamos bien. ¿Y vos estás solo? Sí, ahora sí. ¿Estoy solo? ¿En qué sentido? ¿Cómo estás en Facebook? ¿Estoy solo sentimentalmente o estoy solo en el contexto actual? No, ¿estás en pareja o no estás en pareja? No, estoy en pareja. Bueno, anotalo, mira. Heterosexual, no estoy en pareja, tengo 10 años. Heterosexual, tira. Trabajo y tengo una segunda. Estoy arrancando mi segunda carrera. Tengo ingresos, no tengo auto. ¿Cuál es tu primera carrera? Eso, no tengo auto. ¿Tenés casa? Pará. ¿Licenciado qué sos? Comunicación. Comunicación. Ahí está, por eso te desenvolvés también. Estudié radio en Éter y también estoy en la media comunitaria, por eso. ¿Cómo estás? ¡Búscame en Facebook! ¿Cuánto ganas por mes? No, esa no es la pregunta, boludo. Porque hoy todos somos pobres, todos ganamos. Igual no nos escucha nadie. Por verdad no nos escuchan. Es que por eso lo llamo, para saber que hay gente, mucha gente que nos escucha. Es muy bueno eso, sí, está perfecto. Cuando uno hace un programa... Poland, en serio. No, bueno. Cuando es un programa así comunitario, sí. A veces, Bueno, dice, no, no me escucha bien, pero no, mentira, sí, hay mucha gente. Te banco, escúchame. Vamos a hacer una cosa. Ahora te va a atender Tomás del otro lado, te va a sacar el teléfono y te va a... ¿Cómo se llama? Y después... ¿Me va a volver? No, te va a sacar el número de teléfono y después vamos a acreditarte la entrada para que en el día de mañana vayas a ver a los rusos hijos de puta y a las chicas de todos los problemas. Y yo te voy a buscar. ¿Quién sos vos? ¿Cómo te llamas? Yo soy yo, boludo. No, pues, no, pues, mira si va. Vos, esto lo hizo la idea. Soy yo. Aparece 10 personas que dicen que sos vos. Yo soy. No, pero vos. Te vas a dar cuenta, Mario. Fíjate en Facebook. Te vas a dar cuenta, listo. Vos fíjate en Facebook. Buscá la página de la gatera. Yo te agarro. Yo voy a aparecer con un smoking y una flor. Una rosa. Una flor. No una rosa, caeme con una flor y estamos, nos estamos nosotros. Bueno, te mando un beso grande y gracias por llamar. Bueno, nos vemos mañana, te llevaste la entrada para ir a ver a todos los problemas. Mañana, a las 9, re temprano, porque posta es a las 9 que estamos empezando. Ahí vamos. Aguante, aguante las mujeres, se rebancan y toman cosas. Vos, Lautino. Hay gente que las escucha, ojo, ¡Vamos! Ojo con lo que dicen. ¡Vamos! Un beso grande, Mario. De Mario de Almagro, atendelo, por favor. Sacale el teléfono que es una cita. Algo hago, por lo menos, boludo, que me... ¿Todo bien? Así es la gatera. Así es. A veces es así, a veces es peor, a veces es mejor. Pero bueno, nos estarían escuchando. Muy de cualquier manera. Mario nos está escuchando seguro. Y nos vamos a la tanga. Nos vamos a una tanga y después volvemos. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Vení a conocer la Feria de Editores. Más de 85 editoriales independientes te muestran sus mejores libros, atendidas por sus editores. Sábado 6 y domingo 7 de agosto, de 15 a 20 horas, en Newbery 3599. Entrada libre y gratuita. Importantes descuentos. A partir del reciclado. Impresiones personalizadas. Tercer sábado de cada mes. Taller asociado de corte y pulido. Busca toda la info en el Facebook. Pasofilos, los pasos de la tribu. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Chango, ¿qué tenés hambre y no sabes qué comer? Me tenés tarta, Colombres 910, tartas de harinas integrales, pelleto al horno, pan de carne relleno, pizza de harina integral, wok de verduras, todo baratito en el barrio de Boedo. Oh, sí que me tenés tarta. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Excusez-moi. Conversación con los dioses. Jueves 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Los cuartos jueves de cada mes, los títeres en la noche buscan revelar el inconsciente colectivo. Cooperativa El Zócalo, imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995, cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Encendida. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Bom, a palavra rata me faz pensar na música da Paquita do Bairro, que canta essa música para um homem muito ruim. Beijinho aos amigos da gatera. A mim rata me remite a uma amiga minha que le decimos rata ou raticida, porque em vez de nariz tem hocico e se escabulle bastante. Un descocoliche tremendo. Escuchen, ¿tienen algo grabado de estudio? ¿Han estado trabajando indoor también? Yes. ¿Qué onda eso? Ahora presentamos este sábado en Niceto, tocamos con los rusos y con el y presentamos ahí un simple grabado en estudio y así de re piabla. Bien, ¿cuántos Rich. Temas? Dos. Dos temas, bien. Simple de dos temas. Bien. Estamos grabando el resto de... ¿A cuánto se vende un simple? ¿Se vende? ¿Se regala? ¿Qué se hace? Mira, nosotras, en el próximo, claro, ¿no? Nosotras, el disco anterior que era un demo, tenemos un demo, que es el que está en Bandcamp. Lo dije bien. Bandcamp porque es, digo, la Bandcamp. No, yo le digo la Bandcamp. Ellos me dicen, no es la. Instagram. No es la. Tiene todos los problemas. Claro. Bueno, pero estoy en todos los problemas. Está bien. Tener. Sí, olvidate. Y en la Bandcamp están esos temas. Y ese disco lo tenemos a la gorra. Ajá, muy bien. Entonces, incluso nos han dejado cosas, tipo artesanías, pipas, iba a decir. Pero bueno, nos sí, han dejado puede, cosas. Sí, obvio, pero digo... Nos han dejado hasta artesanía, gente que por ahí, no sé, intercambia sus artes. Nos han dejado pasajes a usuarios. Qué mentirosa. Bueno, pero eso, el disco anterior teníamos a la gorra, así que no teníamos un precio. Ajá. Y ahora tiene que salir este y estamos viendo a ver cómo hacemos, porque en este tenemos un poquito más de gasto. Ajá. Claro. ¿Y cuándo lo deciden? ¿Hoy? ¿Mañana? Posiblemente el sábado de las 8 de la noche. Ahora lo estamos decidiendo, en conferencia con las chicas que están llamando a la radio. Excelente, excelente. Che, Mariana, ¿cómo se siente ser baterista y en este momento estar con la criolla ahí segundeando? Improvisar. Bien, igual. No, igual yo medio que ya lo he hecho antes, así que ajá, más o menos... No cuentes esto, pero tengo un papel con las notas. Muy bien, excelente. Así que nada, no, re bien, yo improviso, no importa. Bien. Qué chamullera, toca re bien. Qué grande la toca re bien. Es muy buena, ella agarra un teclado y dice, ay, yo no sé tocar. Mamá, chabona, ¿por qué haces eso? Son muy buenas. No sé la nota, pará, no mientas, boludo. Bueno, pero tocas muy bien. Pero una persona virtuosa para la música no necesariamente tiene que saber las notas. Mirá a... Shakira, ponele. No sé, no, pero las mujeres bateristas igual son como grosas, ¿no? Las minas que son más. Andrea Álvarez. Crack. Wow. Crack. Bueno. Wow, Andrea. Mirá, ¿quién está? ¡Llegó Andrea Álvarez! ¡Sebastai! Nuestro DJ inauguracional de la gatera, porque era electrónico antes un pedazo de tomamos rock. En vivo, todo. Tremendo todo lo que hacía. Hola, ¿cómo les va todo? Besitos. Paren, ¿hacemos un tema más? Dale. Ok. Con todo lo que quieran. ¿Cuál? Llame. Sí, pero es medio light. Es viernes, es viernes. No. ¿Algo como? ¿Algo liviano? No, algo tremendo. Algo que la gente se le detone en el cerebro, sí, y estas Balú. Pibas quiero ir a verlas porque se me van a... Bueno, escucha la bailanta, ya con... Bueno, vamos a tocar un tema que se llama Balú. Balú, arranca. Balú. Perdón, no. Para. Igual esto es algo que pasa en la gatera. Siempre los rusos la otra vez... Tres veces le pidieron un tema. ¿Posta? No, está bien. Bueno, pero igual acá podemos incluir que nosotros no tocamos la guitarra ninguna de las dos en la banda. O sea que... Igual, mirá que arranqué yo mal. Sí, arrancaste vos mal, bueno, pero no importa. ¿Quieren que les cuente? Pero acá nos tiramos. Un, dos, tres, va. Se escuchó punk. Esto se escuchó tremendo. Porque el otro que teníamos era un poco más sentido, como para sí, un... Está bueno. Es una voz muy dulce para la tremenda... Como que en un punto hay un... Escuchá Pánico. Yo que vos, qué pánico. Escucha, en el tema, en el disco nuevo hay un grito de como no sé cuánto. ¿Podemos tocar Pánico ahora? Sí, sí, obvio. Dale, ¿puedo contar? Así espera grande. ¿La sabes la nota? No. La toco yo. Hola. Pero es, mira, yo no toco. Yo quiero decir una cosa, las quiero comprometer acá y tipo si me dicen un no, quedo como para el culo. Pero próxima visita de todos los problemas. A la gatera en vivo enchufadas. Sí, obvio. Batería, obvio. Guitarra, bajo, lo, trompeta, vos manda corneta. Ay, tenés que decir. Pero no lo puedo creer. De la vulva, chica. No lo puedo creer. Cuando la vulva toma el y ahí es donde vos decís, esto es lo que. Esto lo que va es ahí. Es ahí. Ya entendí. Voy a practicar, voy a practicar. A ver si sale. Boluda, ¿cómo? Es muy cerca. Incorporamos una trompeta para uno de los temas, sí. Boludo. ¿Sabes para cuál? No. Eso no va a pasar. Chicas, estoy acá. Yo soy yo. Vine. Y con Mario, el chico este que va a venir ahora. Vine Mario. Voy, vamos a hacerla, boludo. Vamos a hacerla. Me muero, vine y la flecha que día. Me voy a caer con un cartel, boluda. Me vas a ver con un cartel. Por lo menos hermoso. Una carilina, vine. Dos a cuatro pegadas. Y con birome escrito. Vine. Y su flecha, Mario. ¿Va a venir Mario? ¿Qué me pasa, Sánchez? Ay, la foto. Estamos bien. Bien, bien, bien. Mira, ¿no parece Lucía Magnata? Mal, boluda. Pues te repareces a la guita. No. Lucía Magnata. Siempre me quise parecer a Lucía Magnata. No. Te cuento ahora. Pará. ¿Te puedo mostrar una foto de ella? Es igual. Poné el nombre. Lucía Magnata. La guitarrista de la banda. No. soy parecida. Igual. Boluda, ¿no tenés más nata con ese? No me querés más. Hay una conexión entre esta banda y vos. No lo puedo creer. Chicas, no, algo pasa. El programa, no, porque recién... incorporar. Yo toco los toctos. Recién tuvimos recién Avellaneda, tenemos un amigo en común al que le mando saludos, que no puede estar escuchándonos en Budapest, pero que desde alguna parte cósmica le llega, que tenemos en común casualmente. Mirá, con la negra. Sí, mirá Matías. Que, ahí estaba, Lucía, sí, sí. Magnata. Es re parecida, estabas con la misma cosita. No es esa. No es esta Magnata. Sí, es esa, pero no es la de la foto. Pero la de la foto no es la de allá. No sabés quién contó. Pero esa foto no es de ella. ¿Es igual a ella? ¿Es ella? No, ahí tiene una máscara de zorro. Ahí no es. ¡No! Bueno. Somos... Es así. Es así. Pero está bien. Mira, casi igual. Tiene un aire. Me falta un brillito acá. Me falta un poco de tatuajes. Un poco de... Es divina, boluda. Déjame. Sí, es divina. Ay, es divina. Ay, sí, soy igual, decía más nada. Vos también, Lauti. No está mal, bueno, Lauti, gracias, también. Amiga. Vos también sos igual a Lucía. Todos yo somos... quería que me lo dijeran también. ¿Cómo es la página de Facebook de Another Everything Problems? All the problems. Todos los problemas. Todos los... ¿Por qué eran tan complicadas? ¿Viste la página del bonito? No, es todos los problemas. Y esto, chicos, esto es sin aditivo. Esto que pasa acá es sin aditivo. Bueno, natural. ¿Cómo es? Todos los problemas. Ahí le das un me gusta y nos ayudás a seguir sumando. Hoy llegamos a los 2000. A mí ya me gusta, mira. A vos ya te gusta. Mira. Pero yo no sé si todos los que están escuchando dieron me gusta a su página. Los que están ahí, por ejemplo. ¡Qué divino! Obvio que ustedes son re Salón por Redón, boludo. Estuvo re buena esa fecha de salón. Escuchá, próximo miércoles de 11 a 13... Este programa de La Gatera va a ser retransmitido por Radio del Salón, la radio del Salón Purredón, como todos los miércoles, así que vas a volver a escuchar si querés a todos los problemas y esta nota desopilante en el aire de radiodelsalón.com de 11 a 13 La Gatera ATP. Ajá. ATP, a todos... Apta para todo público. A todos putis. Bien, ¿algo más? ¿Hacemos uno más? Ya te hagamos uno más. Hacemos, ya me cansé. Así, pero también... ¿Querés otro? ¿Querés improvisar otro? Paren. También así, al palo. Le hacemos punky. No, chicas, es eso. ¿Cuál? Ay, no sé. Ya hay un montón de vídeos rotos. No, es muy. Es medio complicado. Todos los problemas. Un tema muy punky. El mundo. No, no es punky. Están pidiendo un tema más. Banana King es muy fuerte. Banana arriba, la última. ¿Cómo se llama? Se llama Banana King. Está inspirado en los hombres bananas. Banana me parecía que no era Banana Arriba. No te quería desacreditar al aire. No, pensé que vos habías hecho Banana Arriba. Mal. Tipo, que bueno que hable. Interpreta como quiere, chicos. Pero puede decir. Pero es un tema arriba, pero no sé si da para tocarlo acá. Si no, tenemos uno livianito. Arriba. Banana King. Vamos con Banana Arriba. ¿Lo sabés? Banana Arriba. ¿Lo sacás en banana vivo? Banana Arriba es taxista. Dale. Si quieren ver a los amigos de los rusos, hijos de puta, tienen nada más y nada menos que ir este sábado a Niceto, que van a estar tocando 9:21 horas puntual. Así que tenés que llegar 20:30. Mega puntual. Anticipo botellazos en la puerta por cantidad de gente queriendo entrar. Sí. Qué lindo, güey. Lo vibro ahí. Qué lindo. Igual es como que ya se siente una vibra re linda. Desde el día uno que nos dijeron para tocar hasta ahora, es como que siento que va a estar muy bueno. Así que bien. Ojalá tus predicciones estén. Te juro que sí. Seguro que sí. Es que yo llevo el cartel y la vas a flashear. No, atentas al cartel, vas a llevar el cartel y voy a flashear mal. Va a estar re bueno. Va a estar muy bueno. Voy a llevar después una tijera. ¿Qué? Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno eso. Y hacemos la fiesta. Segunda y nos vamos a pasear. Con Mario. Con Mario. Con Mario y volvió todo. Volvió a llamar Mario. ¿Le mandamos un beso? Sí. No, no, un besito. Bueno, se nos está terminando. Faltan unos minutos. Pero se nos está terminando. Pero se nos está terminando. Está bien, pero se nos está terminando. O sea, de a poquito, bueno, empezamos a vivir el final de a poquito. Empezamos a vivir el final lentamente de este bonito programa. La semana que viene tenemos un programón. ¿Quién viene la semana que viene? ¿Olor? No, ¿quién viene además de olor? Tienen un micrófono, chicos. Hablame en el micrófono, te hago tú un esfuerzo. Cumbia Poesía viene. Amigos. Cumbia Poesía. Vuelve Cumbia Poesía a la gatera. Enchufados al mango, 80 chongos acá, tocando chiquichí, chiquichí, que fumo de acá, que fumo de allá, que aguante la poesía, la cumbia y todo un descontrol. Cumbia punk. No, posta, nunca los escuché. Cumbia punk, tremenda, cumbia poesía. Van a estar tocando en Groove, festejando los 10 años de Fiesta de la Flor. De la mano de, de la mano de Filippi, de Mi Bolea. Zarpada banda sorpresa que no se puede decir. ¿Por qué sorpresa? Pero yo después te voy a decir. Ay, sí, porque a mí no me importa nada. Y yo te spoileo todo. Ahora no lo digo. Viva la Flor. Sí, no, no, viva la Flor además, pero una zarpada... Dije una zarpada banda. Todo bien con los chicos. Le mandamos un beso. ¿Cuánta gente que hay allá atrás? Hola, gente. No nos vinieron a escuchar a nosotros, pero los saludamos igual. Nos despedimos rápidamente. Muchas gracias al señor Matías Valerio, que estuvo en los controles, ahí metiéndole onda. Hoy vino con el pelo limpio, pasó por bien. La casa. Más o menos, dice. Sí, nunca se baña. Bueno. Él nunca, nunca, nunca se baña, pero es una cosa que sobrevive. También el señor Tomás Portías en la coordinación de aire, producción musical. No lo nombramos a Paul. A Paul no lo nombramos, pero lo nombramos ahora y le mandamos un beso. ¿Por qué no hizo que che, no? Che, alguien le mandó un mensaje a Paul porque nunca llegó. Se supone que el domingo paga un asado. Apa. Así habíamos ¿horario? Quedado. ¿Era que pagaba él o no? Pagaba él, pagaba él. Yo me acuerdo. Bueno, está bien. El señor Emma Garri, el Cacaquín. La semana que viene el programa dedicado al Cacaquín. A la señorita negra también le mandamos un beso grande. Ahora se lo damos. Nos sobra tiempo. Nos sobra tiempo, bueno, sí. Entonces no me voy nada. ¿Qué hacemos? Telepete hace la discografía en 3 minutos. En 3 minutos y medio habíamos dicho. 3 y medio, no llegamos. Sin no. Repetir y sin soplar. Un tema. De una, sí, otro tema. Un tema tranqui, sí. Lo que quieras, uno para relajar un momento. Dale, nos vamos escuchando todos los problemas. Les quería mandar un saludo a mi trabajo que me están esperando y que tendría que haber entrado para a las bajar 9. El jueves. Ay, está llegando tarde. No, avisé que venía la radio que iba a ir después, pero les quería mandar un saludo porque me están haciendo el aguante, me podrían haber dicho que no. Aguante, aguante. Muchas gracias por aguantar. Así que gracias a Plasma que me. Espacio Plasma. Sí, mirá qué buena sí, onda. Laburo ahí. Sí, sí. Ay, hoy hay fiesta de la flor en el espacio ¡Vamos a la fiesta de la flor! ¡Vamos ¡Nos todos! ¡Vamos con vos! ¡Vamos, vamos todos a la fiesta de la y después flor! Vos te volvés con la negra. Y después me... ¡Ah, ahí está! ¡Uy, qué bien! Yo de un fin de semana buenísimo. Largo tenemos. Ya, si arrancamos así, tiene que ser genial ya este está. Fin de semana. Un trencito. ¿Por qué no sacamos un trencito? Un trencito de acá que... barracas, derecho. Cuídate. Y hasta Niceto no paramos. Y hasta Niceto no paramos. Gira, gira. No llegaba ni ya. Pero a mí me ponen el micro y el hombre araña, todo el telecubo y todo. Ahí va. ¿Qué música, vamos a escuchar? Música, es verdad. Ya me cansé. Bien. Dale. Yo también, la verdad. ¡Olé! Dos. Debo ser fuerte. la semana que viene, gatitos. Nos vemos.